corazón, embalsamado como un cebo, hoy me recuerda un mojico. Yo que me ñurgo si no bebo. Tu corazón, mitad de coca y de caballo, ¿cómo te atrevas a decir que estás de mono? Te machaco. Mi corazón, acorazado como un callo, ya necesitas saber cómo te pones al ver cuando se bajan los calzones. Mi corazón, que lo perdí en un mes de mayo, se lo encontraron en un bar, ya se moja, luces rojas por hacer. Yo por quedarme tan parado, y los dos juntos por tener nuestra cabeza en otro lado. Tú por hablar, yo por callarme demasiado, tú por robarme esa canción que ya te había regalado. Tu corazón, que tú sabrás dónde lo pones, pero tienes que entender, tanto hacerme correr, me estás tocando los cojones. Mi corazón, como una lata de cerveza, que te la bebes al final, le das patadas sin pensar, que me desquicias la cabeza. Me acuerdo de tu amor, vendí mi porvenir cogiendo moscas para ti. No valgo para estar metido en un puré, me gusta mi sabor. Ando loco por la calle. Me acuerdo de tu amor, vendí mi porvenir cogiendo moscas para ti. No valgo para estar metido en un puré, me gusta mi sabor. Ándalo.